Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Un poco. 17 horas, puntualísimo, arranca este programa. Hoy, mientras Uruguay, con la estrella que faltó del partido pasado, le está ganando a Inglaterra por la mínima diferencia. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, excelente, vos te diste cuenta la coordinación de este señor. No se puede creer, Campana es un multitasking nato. Muy bien, bienvenidos día jueves en Todos los Días Un Poco por Radio Sur. Como siempre, como casi todos los días, o por lo menos los días hábiles, los días que son inhábiles, no venimos a la radio porque no podemos hacer mucho, obviamente. Son días inhábiles. Mañana sí va a haber programa. Mañana es feriado, Día de la Bandera. Yo ya me muñí de una escarapela que tengo por ahí. Y bueno, va a estar, va a ser un día de celebración. Sí. Lo digo así porque está el Mundial de Brasil. De Brasil. Y mientras Uruguay, que parecía que se iba a quedar en la primera ronda, siempre, ¿no? La garra charrúa, dicen constantemente todos. Metió un gol y está aguantando contra un Inglaterra que tiene a todas sus figuras y que le hizo un partidazo a una gran selección que es la de Italia. Ojo, mirá cómo te lo hago. Ojo, con los dos dedos. Hoy, para hablar de música, como todos los jueves, el señor Tomás Leao Cavado. Bienvenido. Buenas tardes. Atraviese el pedazo de yerba ese que te quedó. Sí, está complicado porque esta bombilla grande, no la entiendo. Bueno. Es una de esas bombillas de caña. Yo no estoy de acuerdo con la bombilla de caña. No está bien. Pero bueno. Tiene algo de bueno que no se calienta. Es una conversación posible la del mate, porque tiene muchas ramificaciones. Como toda tipo de. No, bueno, pero el mate da para hablar largo y tendido. Acá, pero el tipo de bombilla, el porongo, sí, los claro. Porongos tallados, como dice las cosas por su nombre. Claro. Pedazo de caña, pata de vaca, ese de la pata de vaca que es horrible. Ultra 90. Sí. El nuevo que viene medio de silicona, medio babé, sí. Medio ponchocloso, que te lo doy así de un desastre. Dicen que está bueno ese, porque como que tiene más tiempo de vida. Dura más tiempo. Dura más tiempo, es sí, más portable. Pero no es biodegradable, maestro, es biodesagradable. Es mejor para lavarlo, bueno, tiene un par de cosas buenas y un par de cosas mal. Obviamente, como todo en la vida, el yin y el yang, Tomás. Mientras ya arranca el segundo tiempo del partido que se está disputando en el día de hoy, por el Mundial que se está celebrando, nosotros tenemos el arranque de un programa de música. Vamos ya a otra bombilla. Esta es de plomo, esta nos va a dar otro tipo de patología. Cuestiones en sangre. La cosa es que hoy vamos a hablar de música, decía, ya lo vamos a adelantar un poquito En un rato, pero ya algo puse sí. en Facebook. Muy y bien. Estamos a la espera de los invitados que estarían al llegar en cualquier momento para presentarse en vivo aquí. ¿Invitados? Y escuchar un poco de la música que grabaron en su primer CD. No así digo es. Más nada. No decimos nada, pero bien. Ya es, marcamos un precedente, dos un presidente. Invitados. Marcamos un precedente también. Dos invitados seguidos. Sí. ¿No? Es sí. algo que no se venía dando. Ojo. Apuntamos al piso. La semana pasada estuvo es importante el piso. Sandra Peralta con Leandro Cassioni. Sí. Y se tocaron unos temas, estuvo bárbaro. Ese fin de semana tocaron también en. Acaba de Mulera, acaba de sacar un tiro casi adentro del arco, ¿eh? Vamos a tener también audios. No, ese era el arquero inglés. Perdón, el arquero inglés, no Mulera, el otro. Muslera. No sé cómo se llama. No importa. ¿Tenés audio del partido? Uruguay sigue atacando. Uruguay sigue atacando. Campana, ¿tenés audio del partido? Ataca el centro Suárez. Cavani, apoyate con González. Oh, bien. Bueno, da indicaciones el relator. Indicaciones. Contra un área. ¿No? Sí, están todos metidos abajo los de blanquito, que son los ingleses, y los de azulito, la celeste en realidad. La celeste. Lo sigue atacando. Meta remate a Rabona y remate. Lindas camisetas, ¿eh? Se extrañó mucho la de Holanda naranja. ¿Le gusta por lo ceñida al cuerpo que están? No, por los colores, no. Igual, y la de Italia noté que tiene como una especie como de botonerita, no sé, como una cosa así. Porque es una, la cosa de la moda italiana. Claro. Se los hizo Gino Bogani. mucha camiseta ajustada al cuerpo, una cosa medio metrosexual. Es raro, sí, es raro. Pero bueno, mucho en fin, pecho. ¿Será que viene por ahí la cosa? Me estaba por decir algo, Campana dice, bueno, quedo ahí. Ah, estaba escuchando el audio. Casi gol, no fue gol. Decía, entonces, que la semana pasada estuvo Sandra Peralta, pero estamos hablando de música. Esta semana, Tomás, sí. El lunes vino el señor Damián Morinelli. Sí. Ya casi ni recuerdo de qué hablamos con Morinelli, porque no lo refresqué en la semana. Y del mundial seguro. Sí, hablamos del lado B, porque yo no estuve presente, estuve vía Skype. Claro, porque estaba muy roto de la garganta, todavía sigo un poco carraspeado. Bueno, pero ya me más de una semana, sí, más de una semana sí, ¿eh? Ojo y con los virus. Tenés que cuidar. Decía que hablamos del lado B del mundial. Las cosas que la FIFA es capaz de hacer sobre la soberanía de los pueblos. Ponele. En pos del mundial, todos mientras están todos alegres, alguien por detrás hace sí ese movimiento. Y bueno, el fútbol tendría que ser del pueblo, ¿no? Como toda expresión cultural deportiva. Yo recuerdo una vez un informe muy lindo que hizo Day en otro programa que había antes, sí. En el que hablaba de lo que había pasado con el Mundial 86, que iba a ser en Colombia, en sí, efectivamente. Que después terminó siendo en México, pero que a Colombia le exigían como una plantilla de cosas un poco... Imposibles. Un poco imposibles. Le pedían 18 baños por persona, ese tipo de cosas. Claro. Como después de Cromañón, acá en los bares para que alguien toque con la guitarrita. Bueno, muy no bien. Sé si sabe que el estadio de Manaos... Uh-huh. Lo llevaron en barco a Manaos, porque no claro, hay carreteras a Manaos. Todo desarmado yendo por el Amazonas, sí, efectivamente. Marquito, sí, eso les costó muchos euros. El martes vino Julia de Tito y yo ya estaba presente aquí en el estudio y hablamos de. Recuérdemelo, Campana, estábamos acá los dos, Campana. Mire, que el mundial nos quemó la cabeza. Fondo buitre. Claro, sí, hicimos un exhaustivo análisis de lo que podría pasar, de lo que pasó, de por qué estamos en esta situación. Y fue muy interesante también quiénes mandan, quiénes están detrás, quiénes son las plumas de esos buitres, ¿no? Me gustan las muy cosas importante. Que sube Julia al Facebook. Hoy vi unos videos de una liga de japoneses sí. que imitaban, ¿se acuerdan? Super bueno, super muchas notas de notas.ar, sí, que es la página... que es una revista virtual. Ella escribe ahí. Pero además, sí. los videos de estos japoneses imitando a... ¿Te acuerdas de Supercampeones? Sí, claramente. Sí, un centro y con los dos pies, los dos delanteros con los dos pies esa, le pegan a la pelota. De los hermanos Corioto. Para mí... Esa. Haciendo esa. Para mí es un montaje. No, pero ¿lo viste? Sí, lo vi. ¿Te parece un montaje? Me pareció un montaje. No lo puedo creer. Para mí está muy bien hecho. Para mí lo hicieron. Me pareció un montaje. Yo, no sé, los invito. Búsquenlo, lo van a encontrar. Hermanos Corioto, selección japonesa. Van a encontrar, o métanse en notas.ar sí. y lo van a ver, que son los hermanos, son los chinos, ¡ah! o los japoneses, casi gol de Inglaterra, un tiro de Rooney, que sacó, sí, esta vez Muslera, con el traje naranja que tiene, que debe llevar 16 pilas grandes, porque se ve desde a 7 cuadras. Perfecto, eso fue el día martes. El miércoles, sí, ayer, vinieron los lindos del cine, Alberto Romero y Alejandro Rat. Hay una foto ya subida al Facebook de la radio y de Todos los Días Un Poco Radio, y el mío personal, Nicolás Gort. Está la foto ahí ya subida, y estuvimos con ellos dos. Y vino el director de una película que se llama Yala Yala, que está en proceso de edición y de trabajo. Y se fue a Palestina a filmar situaciones concernientes al fútbol. Etapa de montaje, sí. Son etapa de montaje. Son ultra futboleros, dicen los palestinos. ¿Palestina? Sí. Y bueno, explicó un poco cómo se vive ahí, la situación del muro que hay entre los palestinos e Israel. Cómo viven la opresión de Israel y bajo, digamos, el pulgar de la fuerza, porque y la diferencia que hay entre esa cuestión que es la fogoneada por Israel y Estados Unidos y la realidad de la vida, de quiénes son los pibes que viven ahí, los que les gusta jugar al fútbol, que quieren tener un equipo y salir y jugar y les hacen las mil y una. Bueno, la situación... Se lesionó a Muslera, maestro. Se agarra el muslo, justamente. No sé qué sería. Un golpe. 17 y 11 minutos. Y debería ser una homónima, dice Campana, así. Para el tipo. Bueno, se ve que sí, tuvo una salida y. Le fueron se muy la dieron fuerte. En la rodilla con la patita para adelante, sí. La rodilla se está agarrando. Ahí. Upa, la. El Grone que le dio directo en la. Me acuerdo de Abondanzini. Le dio Murray. Sí, le dio Murray. Bueno. Eso es lo que pasó ayer. Y fue un gran programa, mucho. Hoy tenemos la música y ya vamos a comentar bien de qué se trata. Así que justo por el cine, ayer fui al Malva, que se estrenaba una película en el marco de una serie de películas independientes que se dan todos los miércoles ahí en el Malva. Y estaban dando una película de un amigo mío, personal colombiano. Sí. Se llama Álvaro Cifuentes, una película sobre el escritor Andrés Caicedo, que es colombiano. Muy interesante, recomiendo mucho el ciclo que se está haciendo los miércoles a las 19 en el Malva. No leí nada, maestro, de todo eso. ¿Quién es el escritor? Un escritor que se llama Andrés Caicedo, que murió a los 25 años en la época de los 70. Como de una generación joven de esa época que empezaba como a surgir medio del under. Era como una cosa así medio trash. Bien. Como la cosa del ambiente. Y bueno, este tipo un personaje de su vida privada y también como de como escritor, ¿no? Un tipo que inventaba historias muy retorcidas y tenía una mente así. Yo. Lindas cosas, ¿eh? Bien. Una novela que se llama Que viva la música, que dicen que está muy buena. Yo me quedé con ganas ahí como la vamos a leer. A ver de qué se trata. Muy bien, agenda cultural, señor Tomás Leao, acabado en el día de la música, el día jueves. Sí. Tenemos esta noche en el Café Vinilo, Gorriti 3780, entre Salguero y Bulnes, toca Eli Monteagudo y el sexteto Siguaraya, que ya lo nombramos varias veces por acá. Sí. Esta noche es otra oportunidad para ir a verlos, 21 horas, en el Café Vinilo, ya decimos, Gorriti 3780. Sones cubanos, música guajira, no de los típicos ritmos cubanos, sino abarcan un poquito más, van un poquito más allá de lo que es más, podríamos decir, folclórico de la isla. Ah, ok. ¿Entiende? Muy bien. 37º, otra cosa, 37º, tercer jueves, o Jueves de los Relojes. Okay. Esto es un ciclo que hace un montón de tiempo, ya están los invitados en la radio, hace un montón de tiempo que se está llevando a cabo, creo que es como el quinto año, que el tercer jueves de cada mes, en el Burlesque, en Hipólito Yrigoyen 2150, es el sur del Congreso, básicamente, a las 21 horas arranca el ciclo es lectura de poesías y música en vivo, AO Vivo. ¿Está bien? Ajá. Están involucrados Gabriel Kuman, por ejemplo, bajista, amigo de la casa también, que toca en Fermina. Bueno, amigos también de la vida, por ahí que están generando este ciclo. Y está Ezequiel Ábalos, que va a leer, Fernando Emanuel Bogado y Lautaro Colauti. ¿Estamos escuchando Fermina? ¿Grúa se llama el tema? No, grúa es... Ah, sí, grúa también toca. Sí, pero yo no, ese no lo tengo yo. Lo tiene el señor. Toca en grúa, decís vos. Ah, Pedro, claro, toca grúa con Gabo Kuman. Toca papá. Grúa también. Pero yo no dije la información todavía. Usted me está mandando. Bien. Pero está bien lo que quiere hacer Campana. Vos lo bien. Tenés que entender. Sí, falta me, comunicación. Me anticipa y falta... no lo. Bien. Claro. Sí, grúa, señores. Toca esta noche en el 37º tercer jueves o jueves de los relojes. Dije grúa entonces y leen tres escritores. Muy bien. Así es. La Paila reabre otra cosa para ir a ver. Sí. Costa Rica 4848. La Paila reabre sus puertas. Estuvo sin hacer ningún evento. Sí, y hoy a la noche, a las 21 horas, toca Mónica Abraham. Mañana toca Tomás Lipán. Importante. Ya lo vamos a decir. Y el sábado se arma Peña. Ok. Grandes músicos tocando en vivo y baile. Así que se corren las mesas de La Paila. Vuelve a abrir. Y sale toda la movida. Tomás. Ahora termino el programa y a las 7 en el Condit, acá nomás, Iguazú 451. Ajá. Obras de un compositor argentino, residente en Europa, que ahora vino de nuevo. Sí. Que se llama Marcelo Toledo. Obras para instrumentos de viento muy lindas. Un bono contribución de 40 pesos. Muy bien. A la misma hora, pero si estás más cerca de la zona Recoleta Palermitana. Agenda cargada llegando al viernes, ¿eh? Claro. La Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, a las 19, obras de otros compositores argentinos residentes aquí, José Alac, Jorge Sad y Fernando Maglia. Esto es gratis. Bien. ¿No? A las 19 pueden ir. En la biblioteca. Termina el programa, pum, se toman, no sé, el 118, pum, los deja ahí. Vayan anotando, que hay un montón de lugares, ¿eh? El Burlesque, Gorriti, bueno, el Vinilo. Y algo que tenemos que decir, la Biblioteca Nacional, es que a las 20, en el Teatro Ya, tocan Giovanni Hidalgo y el Negro, sí, Hernández. Yo voy a ir a ver. Igual eso no necesitan difusión. Sí, no necesitan difusión, pero bueno. Están acá. Gran evento. Está pasando eso. Sí. ¿Podemos pasar al viernes, te parece? Sí. El viernes a las 22. Mañana. En el Estepario, que es Medrano 484. Sí. Tocan Prisma Dúo y Paraguay Pura Hey. ¿Te acuerdas de Paraguay Pura Hey? Sí, que estuvieron acá charlando con nosotros desde Paraguay, la cantante. Claro, de Romy Martínez. Sí. Bueno, Romy Martínez se vino para acá, uh-huh, armó el grupito con el Chungo Roy y una flautista que no recuerdo su nombre, pero que son muy buenos los tres. Muy interesante el grupo, muy lindo, sí. Y tocan junto con Prisma Dúo, y van a hacer, bueno, ahí como un doble set, 60 pesos la entrada. Si llamás por reserva al 1520046507. Repítalo. 1520046507. Sí. Podés pedir dos entradas y te las cobran 100 pesos. Bien, ¿cómo se llama el lugar para googlearlo? Es el Estepario, en Medrano 484. Muy bien, 17 minutos pasan de las 17. ¿Tiene algo más? Tenemos una más. El Mamba, mañana a las 19, ¿viste? El Mamba, el Museo de Arte Moderno. Sí. El cine es otra cosa, se llama. Ajá. El ciclo. Tres films se van a pasar de la filmoteca de Narcisa Hirsch. ¿La tenés a Narcisa Hirsch? No. Una cineasta alemana que se vino a vivir acá a Argentina, hizo una movida de cine experimental. Ajá. Un cine. ¿Qué circuito que circula usted, ¿eh? Igual, bueno, pero es el Mamba. Es un raro usted. El Mamba que queda en San Juan 350 y es gratis. Uh-huh. Está bueno para ir. Pasan tres películas cortas. ¿Se puede ir con, por ejemplo, una cita que tenga ahí? Depende de la cita. Tiene que ser una cita medio intelectualosa. Sí, claro. Bien, entiendo entonces el O de Pepa. No, ¿cómo está diciendo eso? Eso es apología. ¿Es apología? Sí, ¿por qué? Bueno, ya le voy a explicar ahora cuando Campana nos divida la sección para entrar en las noticias del día. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. The only way they know how. fighting the system like a true modern day Robin Hood. Mientras los muchachos ingleses toman su 5 o'clock tea y ven perder a su selección, nosotros continuamos con la cuestión de noticias que siempre recorremos este pequeño bloque. Noticias de la ciudad, noticias del país, sí. Y la actualidad que estuvo dando vueltas por algunos de los portales más importantes de la internet. Ajá. Como de los medios hegemónicos y no tanto, ¿me entiende? Bien. Camioneros, 40%, estamos cerrando las últimas paritarias del año. Falta sí, sanidad, falta, podría decir así, de esas grandes, faltan pocas. Pero una de las importantes y pesaditas, la de camioneros, que piden un 40%. Y las patronales han estiradose hasta un 28. Entonces, Moyano y los muchachos, Pablo Moyano ahora, que toma la posta de su padre, que dice que el lunes que viene habrá un plenario nacional de todas las actividades donde se fijarán las fechas de las medidas que se van a tomar. O sea que ya saben que van a tomar medidas, uh-huh. El plenario van a decidir cuándo, y pueden ser paros sorpresivos en cualquiera de todas las ramas de camioneros. O sea, bien. Que puede ser desde los transportes públicos de corta, media y larga distancia, sí. En el caso que a camioneros refiera, puede ser de transporte de sustancias alimenticias, por supuesto, de sustancias no alimenticias, recolección de residuos, bueno, todo lo que se mueva en camión, maestro, y esté afiliado al gremio, todo, podría parar. Entonces, por eso es importante, y hay que ver qué es lo que sucede. El día lunes, probablemente mañana, no va a haber noticias respecto de esto, porque es fin de semana largo, y entonces se licúa un poco la tensión. Yo seguramente entiendo que habrá noticias, seguirá habiendo noticias respecto de la cuestión de los fondos buitre y todo, exacerbado por el Día de la Bandera, soberanía económica. Noticias como noticias. Noticias como noticias, noticias, no creo que no haya. Creo. No. Bien, esta es buenísima. El colmo de la ciudad verde de Mauriz Macri. Compañero Macri, cada tanto se manda de estas, y nosotros las reflejamos habitualmente porque no podemos dejar afuera. Dos iniciativas del jefe de gobierno proponen desafectar parte de la emblemática reserva, la reserva que está allá, digamos, en la ladera del río de la Plata, en la parte sur de la capital federal. Norte y sur, porque es larga en realidad, pero es el sur. Incluida en la lista de humedales de importancia internacional. También afecta el Parque Avellaneda. Dos iniciativas que tienen la de poner un estacionamiento o depósito de camiones de basura. Necesitan 2.5 hectáreas sí. De la reserva para poner camiones de basura, guardarlos por ahí. Y a otro tanto en Parque Avellaneda. Dice el bueno, necesito estacionar estos camiones, ¿dónde los pongo? Una buena idea se le ocurrió, por ejemplo, la reserva ecológica. Digamos, lo raro de todo esto no es que quiera poner unos depósitos y en dónde pongo los camiones, sino es que un día después de anunciar un plan para construir nuevos espacios verdes, propone también, o sea, luego de pedir y de proponer construir espacios verdes, dice, bueno, vamos a sacar espacios verdes. Está bien. Es coherente. Totalmente coherente. ¿Bien? Sí. Bueno, perfecto. Y yo leo, detrás de esto también está Alejandro Godart, ese, digamos, el legislador porteño del MST, que siempre está detrás de denuncias al macrismo. Y me puse a pensar, el laburo de Godart, yo creo que hasta ahora fue más de vigilancia sobre lo que puede estar haciendo Macri y el PRO, que del laburo propio de propuesta y todo, que las tiene también. Pero digo, debe ser una tarea como ardua, día a día, estar viendo a ver qué es lo que están. Porque si no lo hace, digamos, este grupo de legisladores, encuentro difícil que otro los haga, digamos. Y así que, bueno, pobre muchacho, siempre está detrás de esta noticia, lo cual me parece que está bien, pero bien, no deberíamos perseguir tanto, ¿no? Hijo, estar detrás tanto de estas cosas. Porque 17:24, ya se va todo. Tener que estar detrás de estas cosas. Hay que estar detrás de estas cosas, ¿no? Quiero que quede clara la idea. Sí, lo llamativo es que cada vez que lees una noticia aparece, Edward, sí. Y bueno. Yo le diría otra cosa. Por ejemplo, si usted le proponen instalar un nuevo sistema en los hospitales públicos con la con lo que ha digamos un sistema tecnológico, me refiero, para sistema, sacar sí. Para sacar turnos sí. por internet. Uf. En los hospitales públicos estamos en el horno en base a la experiencia de las sí, de, vacantes de para el año. Sí, para los colegios. ¿Usted qué me dice? No, mejor no, lo dejamos no, para el año no, que viene. No, o me sí, dice, sí, sí, talémoslo porque fue buenísimo. No, por favor. Bien. Te lo suplico. Si dependiera de mí. Lo implementaron. Un nuevo sistema implementado Listo. Por la ciudad permitirá a los vecinos porteños reservar turnos para los hospitales públicos a través de la web. Lo cual sería una buena noticia. Pero, digamos, pensando de dónde viene... Se complica un poco. Pero bueno, vos te pones. Líneas. Vas a la página del gobierno de la ciudad, te haces tu cuenta de usuario y contraseña. Sí. ¿Está? Y podés acceder, a los hospitales y pedir, de acuerdo a las agendas, sí. cuáles son tus turnos libres. Chan. Denso. O sea, ya para, suena porque complicado. Clínicas privadas que ofrecen este tipo de cosas ya se les complica mucho. Sí. Clínicas chiquitas. Yo ¿verdad? Estoy en el rubro, ¿me entiende, no? Claro, yo trabajo sí, en sistemas, sí, sí, sí. en clínicas privadas. Entiendo la complejidad de esa y situación. Y clínicas chicas de barrio, ponele, sí. no sé, Centro Médico Caballito. Te pedís sí. un turno, te caes así. Ay, pero no, no estaba anotado. O no, la señora traumatóloga faltó. Ahora. La otra, la discrecionalidad de la disponibilidad de claro. esos turnos. ¿Cómo se manejarán? ¿Quién? Turnos cada 30 segundos. Para mí eso es la mejor manera de tratar de poner una valla a la posibilidad del acceso a la salud es esta. Y sí. Pero bien, vamos a ver qué resulta. Espero que ande bien. Sinceramente es una buena idea tener un sistema por internet para reservarte tu turno. Sin embargo, en los hospitales públicos, quien va habitualmente... No es de la persona que más acceso a la internet tiene. No sé si es tan necesario tampoco. Pero bueno, yo doy la noticia. Obviamente, algo de opinión termino dejando. ¿Está y bien? Sí. 17 y 26 minutos. El resultado para el partido que se está jugando por la Copa del Mundo en Brasil sigue 1-0 por Uruguay contra la Inglaterra, que sigue mirando desconcertada, porque un equipo que parecía que no iba a ganar, que no iba a pasar de ronda, ahora está dando pelea. Italia, Brasil e Inglaterra la van a tener difícil para pasar a la siguiente ronda. Es picante, ¿no? Porque es llamativo cómo perdió Uruguay el partido pasado. Sí, y ahora está siendo Y ahora, Uruguay. Claro, llegás a una instancia en la que es totalmente diferente. El cambio Suárez, ¿eh? Yo quiero decir, Suárez no jugó y claro. ahora jugó. Bueno. Y metió el gol. Y es el del gol. Que vos tuvo una asistencia increíble. En la cancha. No recuerdo de quién, pero... Muy bien. Campana, vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa, que es de música, que nuestros amigos ya están en el estudio, y bueno, que vamos a avanzar. Tenemos informativo y además una tanda. Dale. Todos los días un poco. Todos los jueves, música. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que tu boca produce casi un litro de saliva por día? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Volvemos al aire, pues. Sí, aquí estamos. Cortita las pausas. Nunca nos hemos ido. Muy bien. ¿Quién tenemos hoy. Como invitados hoy? Tenemos de invitados a dos representantes del grupo Rotopercutor. Muy bien. Rotopercutor, con este nombre tan rítmico. Ajá. Vamos a llamar, es un quinteto. ¿Qué sería? ¿Un quintillo? Rotopercutor, sí, un quintillo. Cinco sílabas, sí. Rotopercutor, rotopercutor, rotopercutor, rotopercutor. Digo porque si es rítmico, claro. Démosle radialidad al ritmo. Rotopercutor. Cuando es aguda la palabra se suma una sílaba, serían seis en la rima. Bueno, no nos vayamos bien, por las ramas. Claro. La cuestión es que es un quinteto. Uh-huh. Un quinteto de tango. Sí. ¿No? Que se desarrolla desde el 2013. Ajá. Más o menos. Tengo entendido que los que están aquí son Gema Scalia, violín. Y Juan Otero, ¿puede ser? Juan Otero. Sí. Porque estuve viendo videos y quería ver si los reconocía. Ahí de... Está muy bien. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco del disco, de las próximas fechas, que creo que tienen una fecha en el martes que viene, ¿puede ser? Martes el martes que viene, me hacen sí, de atrás de la pecera. Y bueno, vamos a estar hablando un poco del estilo. escuchando la música, del papel que están jugando en el presente tanguero. Muy bien. Etcétera. La escena tanguera actual. La escena tanguera, ¿por qué no? Una complejidad, algo que siempre se toca en un este tema. Programa. Cada jueves ahí sale algo de eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el de tango la en escena. Argentina? De la escena en general, de los, Aires, de los géneros en Buenos Aires, ¿no? Que es un lugar donde pasan tantas cosas a la vez. Bien. En fin, esa es nuestra nota de... del día de hoy. Del día de hoy. Perfecto, campana. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Paganini, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, está de visita en Israel, desde donde emitió su opinión respecto de la problemática con los fondos buitre. Declaró que si hay que pagar al contado, habrá que pagar al contado, y que lo que se debe hacer es evitar el default absoluto. Agregó que si regularizamos este tipo de situaciones y generamos confianza, estos números van a ser insignificantes. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Acá hay lugar. Según el director general de Asuntos Jurídicos y presidente del Consejo Nacional del Refugiado, César Siles Bazán, en el país hay cerca de 850 refugiados políticos, la mayoría proveniente de Colombia y Perú. Se refirió al tema con motivo de la conmemoración, del Día Mundial del Refugiado, que se celebrará el 20 de junio. Además, se anunció que realizarán actividades relacionadas con la sensibilización hacia los refugiados. Chile. Romper el chanchito. La presidenta Michelle Bachelet anunció un plan de inversión en salud de 4.000 millones de dólares para el periodo 2014 a 2018. Allí se incluyen 61 proyectos hospitalarios que se desarrollarán en tres etapas consistentes en obras terminadas, obras en construcción y proceso de licitación. Uruguay. Con una pequeña ayuda de mis amigos, el presidente uruguayo José Mujica propuso plantear ante organismos internacionales una queja por la decisión de la justicia de Estados Unidos de condenar a Argentina a pagar el 100% de una deuda con los fondos buitre. Hoy o mañana no pueden hacer lo mismo a cualquiera. Me parece que estas cosas hay que llevarlas a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas, dijo el mandatario. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto. Con frutas para el desayuno. Vendo rico mango de Mamey. Piña, qué deliciosa son. Oh, labios de mujer. Es la fresquita. Rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú. Donde la fruta son como flores. Llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Es continuar la lucha por la educación pública y gratuita, la lucha que los compañeros hicieron. En ese sentido, compañeros, el movimiento viene creciendo. Entonces, además del 16 de septiembre, tenemos que empezar a pensar en una perspectiva para después al movimiento, compañeros. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 8.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Roto Percutor, y ya tenemos a los amigos acá sentados en el estudio. Gracias por venir. Buenas tardes. Gema y Juan. Bien. Violín y guitarra y composición. Sí. Juan. Sí. Violín, Gema. Este quinteto que yo ya tuve la oportunidad de escuchar algunas cosas previas. Sé un poco de qué se trata, pero quería, como no, con acá con el amigo Tomás, indagar un poco de dónde vienen las cosas. Yo te voy a dejar a vos que desarrolles, porque yo arranqué, abrí el piso y estuve, viste, como... Lo último por decir es que Uruguay ahora empata con Inglaterra. Va a estar embebido de fútbol, quizá, un poco la conversación. Tango y fútbol, no es mal, igual. Me confesaba Campana que por él que terminara el partido, por el prode, decía. Mi Campana es terrible, Campana. No tiene convicciones, solo las de él y su prode, nada más. Bueno, vos lo decís porque también estás con el prode y competís con él. Que gane Uruguay, antes de Inglaterra, olvidate. Está bien, más vale. Bueno. Gema y Juan, que son dos de los participantes del quinteto completo. Sí. Formación, violín, bandoneón, piano, contrabajo, bueno, y guitarra. Uh-huh. Sí. Esta formación que es tradicional, digamos. Digamos que sí, el tango ya es una formación que funciona, ¿no? Yo creo que el tango, a diferencia de otros estilos, de las cosas que funciona se ha agarrado siempre, ¿no? Y ahí no se desespera tanto por investigar a lo mejor nuevas sonoridades, sino buscarle la vuelta de rosca desde el planteo estético distinto, desde lo musical. Ajá. El quinteto, el sexteto, orquesta típica, son, sí, sí. Son no, formaciones no. que ya están comprobadas. Se establecieron un poco, ¿viste? No. Se, también pasó de haber como muchos exponentes importantes en esas formaciones, entonces un poco se repite por ahí eso que dice Juan, que son formaciones que garpan. Sí, claro, estilo, bueno, porque está muy forma. Naturalizado el timbre, sí. el estilo musical. Y es verdad que no hay, quizás sí encontrás algunos experimentales que llevan el tango a instrumentos de viento, por ejemplo. Sí. Y entonces hay una búsqueda ahí, pero uno ya sabe que al momento de estar escuchando no es tango, sino que, bueno, es una búsqueda sobre las rítmicas y sobre la estética del tango, pero no tiene, si no tiene bandoneón, como que no es tango. Bueno, acá te doy la razón por un lado, y por otro lado, no. Yo creo que el tango es un lenguaje que excede lo que se pueda tocar. Excede el instrumento. Excede el instrumento, es un lenguaje que está consolidado. Uh-huh. Lo que pasa que es un lenguaje muy fino, que no con cualquier instrumento se puede hablar propiamente ese lenguaje, vamos claro. a decirlo así. Lo que para un bandoneón le suena naturalmente porteño, tanguero, sin ningún esfuerzo, un trompetista se tendría que matar estudiando para poder articular y hacer el tipo de trabajo fino de imitar un bandoneón. Claro, eso tiene que ver con la finura del lenguaje, básicamente. Es un lenguaje muy complejo. Con entender el lenguaje. Muy complejo. Es muy interesante cómo cada instrumento que el tango ha abrazado en algún sentido generó después en los instrumentistas de repente un libro de técnica. De repente vos encontrás libro de técnica de saxo para tango, ¿no? Claro. Cosa que no pasa con, qué sé yo, con otras saxo músicas. Para chamamé. O sea, no. Digamos, es como tan vasto, ¿no? En ese sentido. Entiendo lo que decís. Sí. Yo creo que eso también es parte de la validez que tiene dentro de la música popular es el tango. Que la ha llegado, que tuvo. No, y el nivel de sutileza al que ha llegado en el lenguaje. Entonces, claro. hoy por hoy vos podés escuchar, te gusta o no te gusta la orquesta, según el estilo de tu preferencia. Ahora, si es tanguero, es tanguero. Y ese ser tanguero es... por eso yo lo pienso más como un idioma. Es un tipo que habla correctamente el español, o un tipo que habla en argentino, o un tipo que habla en porteño. Vos le entendés lo que está diciendo a un tipo de Madrid. Suena distinto, tiene esa cosa española, que no. Sí. Lo mismo decir un cantador andaluz con un acento de acá, de Parque Patricios, o de La Boca, queda está todo bien, pero hay estilos que llegan a ese nivel de fineza. Para hacerlo más claro, y esto se entiende fácil con la cuestión de la percusión, ¿no? Que hay tipos que tocan muy bien la percusión, pero se meten a tocar música brasilera o música uruguaya, y sí, ven ese mismo tambor, la misma cosa, somos todos negros, pero no, claramente. Cada cosa tiene su especialidad, claro. Y en esto del tango es música de fanáticos, claro. O sea, la gente que escuchamos tango y tocamos tango, muchas veces no... nos encierra en la música absorbente. Sin embargo, creo que hubo un momento bisagra, como de pasar de música popular y de orquesta trabajada y todo, pero como un momento en donde Piazzolla termina como entregando ahí la nota de complejidad desde la composición, por ejemplo, y desde cómo el tipo escribía para diferentes instrumentos. Sí, es como del paso de la, se de desapegó, la nueva escuela a la vanguardia. Yo lo que pienso que pasó con Piazzolla, digamos, sí. Principalmente es que el tipo pensó el tango más allá del salón de baile. Claro. Pensó el tango como una música de concierto que se tenía que escuchar en una sala de concierto. Entonces ese fue principalmente el quiebre que el tipo generó de la música del tango, digamos. O sea, ya no es solamente música para bailar, ¿no? Ahí es como una inversión en lo técnico para cada músico, porque hay cosas ahí atienta contra, digamos, esto no solamente le pasó al tango, también le pasa a los exponentes de la música caribeña, los tipos que hacen mal llamada salsa, ajá, o las músicas de sus países, le pasa lo mismo. El tipo que respeta la tradición del baile y en ese encuentro popular de la milonga o del bailongo, que dice todo el mundo contento bailando, o personas como Piazzolla que dice, bueno, ok, esto está resuelto, lo hace mucha gente, yo voy por esto, pongo al grupo de tango en un escenario de concierto y la gente se siente a escuchar. Entonces, bueno, en su momento le costó mucho, hoy estamos en 2014, ¿no? Como pero estamos claro, de vuelta en ese tipo de planteo. Es lo que vos decías en un principio, en un sentido como que hay una idiosincrasia del tango, del lenguaje en sí, y medio que va muy de fondo el para qué el tango. Claro. Entonces, cuando uno se mete con eso, es como, es mover como una base muy grande, que sí, también está muy arraigada como en la forma de ser porteña, como en toda una cosa, sí, que hay es ahí. Es una tradición, sí, es una tradición, más medio moderno, pero es una tradición ya, claramente. Uh-huh. El tango para la Argentina es una tradición. O por lo menos así yo lo siento. ¿Sí? Seguro. Sí. Y yendo a Rotopercutor en particular, vos hablabas de, digamos, el encare ensamblístico es tradicional, o sea que yo pienso que vos empezaste a componer y ya pensabas en este en esta formación. Sí, sí, sí. Eso seguro, digamos. Inclusive muchos de los que estamos, yo estoy metido en el tango ya hace unos cuantos años, uh-huh, y de alguna manera seguimos desarrollando planes o ideas que traemos de otros proyectos, y esta cuestión, sí, de la sonoridad ayuda mucho. Yo soy integrante del Cuarteto La Púa también. Ajá. De guitarras. Sí, de guitarras, y ahí también nosotros hemos investigado situaciones musicales armónicas y sumamente jugadas abiertas del género, pero somos cuatro guitarras criollas. Nunca nadie nos pudo decir que perdíamos el palo y la esencia. Inclusive nos a cara de perro tocamos con micrófono y no enchufamos las guitarras. O sea, estas cuestiones de que el sonido se mantenga nos, claro, permite. El tema de la amplificación en el tango también. Sí, pero nos permite investigar. La sonoridad tradicional nos permite investigar sobre nuevos territorios musicales sin asustar a nadie. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? El planteo de composición de Rotopercutor es tal vez un poco más atrevido, y esto de la sonoridad tradicional y que suena acústico, inclusive hasta la decisión de que no haya guitarra eléctrica, ni siquiera guitarra española, claro, como para que mantenga ese criollismo, ayuda a poder meter armonías y cosas que tal vez sonaría un poco foráneas, ¿no? Bueno, quien dice esto es Juan Otero, y guitarrista y compositor de Rotopercutor, y Gema también, Scaglia, violinista, que hoy están acá charlando con nosotros. Vamos a escuchar un poco, hacer una escucha pormenorizada, sin interrupciones vocales, para saber bien de qué se trata. Campana. Thank you. Este es de la... Permiso, ¿eh? Este. Te voy a pedir, sí. De la suite Falso Montserrat. Este es el primer número, Resaca. Resaca. Y tiene otros dos que son... Melalcoholía. Melalcoholía y afropsicopatía. Melalcoholía, la melancolía de cuando está chupado. Claro. Así. Bien, hablábamos un poco como de los caminos que había empezado a tomar el tango en cierto momento y de las propuestas de ustedes, básicamente desde su propuesta de formación. Vos hablabas un poco como de un lugar en el que quizás vos agarrás un camino en particular, pero no me termina de quedar claro cuál es la pesquisa estética, quizás. Bueno, interesante. A ver, creo que este es un muy buen momento en el tango, que se da un momento que para todos, es válido toda la expresión tanguera que se está dando, desde la más tradicional, que laburan para turistas en las casas de tango, desde las composiciones nuevas, que antes eran furor por ser novedad, ahora hay tanta gente... Se puede decir que hay de todo, claro, que hay tanta gente produciendo... De todas las formaciones, es como muy rico el abanico de posibilidades que hay en el tango ahora. Y entonces se empezó a plantear, supongo yo, eso de no pisarse y no repetirse, ¿no? Empezar a buscar sobre territorios donde no se investigó. Ajá. Como de, a ver... bandas de covers hay un montón que tocan los arreglos de Arienzo, y ponerse a investigar el estilo de Arienzo y tocar el estilo de Arienzo, no digo que esté mal, pero es algo que de alguna manera ya está muy investigado. Sería ir sobre uno también, además de músico, es una manera de sostener también una parte del bagaje tanguero porteño, que eso está muy bien y mantiene el lenguaje vivo y eso, pero uno además de músico tiene ahí responsabilidades que le llegan cuando asume, necesidades, sí, responsabilidades, porque muchos de los compañeros intérpretes que hicieron famoso, hicieron al tango una música de excelencia, ya no están más. Los últimos viejos que nos quedan tocando ya están muy grandes. Entonces, a los que venimos ya hace 20 años haciendo tango, nos tocó naturalmente cubrir esa desaparición física que fueron dejando los grandes maestros. Entonces, bueno, por otro lado, hay que tomarse eso no solamente como decir, uy, qué bueno, los viejos no están, ahora tenemos el laburo, sino que hay que ponerse a la altura, ¿no? Salvando las distancias. Sí, y algunos mayores que atentan también, como que el otro día, bueno, siempre sacamos acá la cuestión esta de... Los viejos gorilas, de Medero, que dice que se murió el tango. Sí, ya no entonces... está más. ¿Y cuánto, pero cuánto tiempo le queda, digamos? O sea, hay gente que hace los últimos 20 años, yo me cansé de escuchar eso. Por suerte, ahora está lleno de gente joven que toca bárbaro. O sea, que el tango muerto no está, el tango está recontra vivo. Y de la gente joven, lo que pasa es eso también. Empezamos a pensar en que también, de la misma manera, desaparecieron los intérpretes, desapareció ese público. Entonces, nosotros ahora tenemos que empezar a pensar en un público joven. Porque de nada nos sirve un público con fecha de vencimiento, que si llegó a los 50 años y no escuchó tango, no lo va a venir a escuchar ahora. Y si tiene más de 90 años, es muy posible que no venga a los conciertos. Entonces, claro, porque no pueda venir. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Porque creo que la problemática del tango en este momento es eso, digamos, es recuperar un público joven, que es la única manera que tenemos de volver a ser popular. Y el público joven, digamos, lo enganchás, supongo, sacándole tal vez los prejuicios que puede haber construido, como que el tango es música de viejos o que no los incluye en la temática de lo que se dice o en las propuestas estéticas que se hacen. Eso es un poco, digamos, el trabajo de lo que estamos componiendo ahora es un poco eso. ¿Para quién estamos componiendo? Para toda esta gente que todavía no es tanguera. Pero tampoco vamos a pasarnos de bando y vamos a hacer algo que no sea tanguero para enganchar a la gente, digamos. Es una apuesta interesante, claro. ¿Hasta dónde, digamos, en el afán de buscar público, uno se desvía de lo que verdaderamente le gusta, ¿no? Bueno, pero hay mucho, como decías, hay mucho músico ahí dando vueltas. Bueno, de hecho, no superan... O no sé, Gema, no superas los 30 años. No, Gema no, pero es la más chica. Estoy... No. Bueno, pero yo tengo muchos conocidos, de hecho, compañeros de Tomás, que estás en los 22. 21. No, sí, hay cantidad de intérpretes. Mucha gente con esa edad tocando. Muchísima, o sea que y que tocando muy bien. De por sí van a sentarse a hacer algo que tenga que ver generacionalmente con claro. lo que tengan para decir artísticamente ellos. Yo lo que creo es que no va a estar articulado funcionalmente en lo cultural porteño de la misma manera que estuvo articulado antes. Y o no, sea, no va a ser lo mismo hoy una orquesta de tango o un grupo que haga tango en la escena musical y cultural porteña de lo que fue antes, porque cambió la función del tango. No, pero el tango además está connotado, pero además hay mucha gente que, bueno, no sé si mucha gente, pero hay algunos grupos que defienden como una nueva, como que proponen una nueva época dorada del tango ahora. Y es un poco extraña, ¿no? Como la, qué sé yo, la función del tango ya en la sociedad es muy diferente a la que era en la época de oro, en la que el tango salió para arriba, sí, por bueno, la radio, por la tele, por sí, el no, cine. No es la época de oro, pero es una época bastante mejor a la que fue, no los sé, hace 30 años. Sí. O sea, hubo un resurgimiento. Hubo un resurgimiento de la gente joven y bueno, tampoco no se puede obviar lo que está pasando ahora con el tango. Es importante, de todas formas. Y me parece que el desafío de nosotros es un punto que sea popular y que por ahí músicos jóvenes o músicos de otras músicas o la gente en común en sí, por ahí se pueda sentir identificado un poco también con lo que hacemos. Bien, y con respecto a fechas, hablemos de fechas, horarios, lugares. Fechas, tocamos el martes que viene, martes 24 de junio, en Bebop, que es un club de jazz, pero que Daniel Ruggiero, que es un amigo, está los martes haciendo un ciclo de tango. Ah. Estas cosas también que se rompen un poco. Claro, los vamos lugares. Ocupando lugares de jazz, ocupando claro. lugares no hay, rock. En este momento, hablando de la movida tanguera que es tan buena, es fantástico porque hay cantidad de intérpretes, cantidad de grupos, cantidad de propuestas nuevas y poquísimos lugares para tocar. Claro. Está muy difícil. Eso es, ahí agradecemos a los amigos yaceros de Bebop que largaron los martes para que se haga tango. Así que bueno, el martes que viene es a las 21 horas. 21 horas y la dirección ahora es Moreno 364. Moreno 364. Moreno 364. Bien. A las 21. Entrada, precio. La entrada creo que es 50 pesos. Bien. Que es una entrada normal de día martes. ¿Y si están? Si alguno quiere venir desenfrenadamente y no tiene la posibilidad, hay un Facebook, Autopercutor Tango, ahí que pueden pedir dos por uno. Ah, buenísimo. Sí, ahí, están vendiendo entonces ahí el disco. Ahí estamos con el disco, claro, que se llama Roto Percutor Tango. Es un grupo, digamos, que estábamos hace poco trabajando juntos. Tenemos unos cuantos años de cada uno por su cuenta haciendo tango, pero en esta propuesta estamos desde el año pasado. ¿Dónde grabaron? Grabamos en Yon. En Yon, ¿no? Ajá. Mira que sí, buena experiencia ahí. Sí, el mítico estudio y toda la historia. Y esas cosas también, ¿no? Son cosas que, aunque parezca mentira, ayudan muchísimo a esta cuestión del resultado. Hay muchos estudios buenos en Buenos Aires, pero Yon es un estudio re tanguero. Claro. Y tiene madera en el piso. Es tanguero. Ya buscarle las situaciones sería a lo mejor una conversación que no nos lleva a nada. Porque tiene una mística. Una mística tanguero. Ahí, ¿sabes que grabaron? Suena tango, las cosas son viejas. Eso también ayuda, digamos, que la parte de la tecnología, los fierros del estudio son analógicos y ese tipo de cosas a la captura y el sonido acústico suman muchísimo. Le da un cuerpo. Sí, es una cosa que va más por el terreno de lo mágico que de lo concreto, ¿no? Pero es así. No, y si hizo un lindo disco. Los restos de los compañeros del equipo son Pedro Quiscurno en mandoneón, Félix Arcángel en contrabajo y Leonardo Zumbo en el piano. Leonardo Zumbo, que es pianista viene más de lo latino, ¿no? El toque candombe, el latino, el pianista del Portón, una mítica banda de zona sur, que esto también tenía ahí su cuenta pendiente con el tango. Y se lanzó esto. Sí, necesitábamos un pianista en la propuesta que nosotros también tratamos de rescatar. Dentro del tango busca también una fuerte raíz afro. Claro. Más allá que hay libros y cosas, hacemos candombe directamente, pero los que son tango inclusive también tienen está muy pensado, es una subdivisión candombera. Entonces necesitamos en el piano, sobre todo, que la defensa, algún tipo de maneje eso, hablando de estas sutilezas, porque son pequeñas situaciones de acentos y de diferencias que tal vez un pianista más de corte pugliesiano no nos servía. Esto también, ¿no? Encontrar la gente que uno necesita para hacer lo que hace falta. Leo también es jugador muy importante en la improvisación. Porque esto también mucho. nos permitió en la situación de los candombes y eso, abrir el terreno a la improvisación. Sin irnos hacia el jazz o sin irnos hacia el rock. No, pero quedar la improvisación es parte del tango. Sí, pero quedar ahí en lo latino rioplatense. Claro. ¿No? Muy bien, 18:02 minutos, se nos ha ido el programa en una excelente conversación que podríamos mantener durante horas, creo yo, porque hay ¿no? para decir y no la actitud del tango y todo un mambo. No suele pasar, pero bueno, repetir lo importante: Rotopercultura en Bebop Club, martes 24 a las 21, dirección Moreno 364. Así es, muy bien, muchas gracias por venir a sacarse acá, por traer la música. Y bueno, les cuento, Uruguay metió otro gol, así que terminó ganando 2-1. Ya está el resumen de los goles, me parece que están pasando ahora, porque ya terminó el partido. Golazo el segundo. Los dos me parece los metió Suárez, ¿eh? Ahí están pasando. Sí, los metió los dos. Bien. Bueno, nosotros nos tenemos que ir hasta mañana. Gracias, Campana. Gracias, Nico. Gracias, Chico. Gracias, Chico. Y cerramos. Hasta mañana. Que vamos a tener el mundial de las canciones del mundial, de este mundial, no de los mundiales.